paso pensando en ti. Me mata tu mirada, la forma en que me hablas. La luna me invita a recordar, tus besos que me excitan, las ganas de amarte. Oh, yeah. Tú me estás enamorando.